El siguiente programa es un aporte de Andebu a la comunidad. Espacio Abierto. Un tiempo para la comunicación directa entre los principales representantes del quehacer nacional y todos los habitantes del país. La Cumparsita, 100 años, profesor Ignacio Suárez, autor, poeta, integrante de la Academia de Tango de la República Argentina y presidente del Centro Cultural Palacio Salvo. Estamos celebrando los 100 años de un acontecimiento inexplicable. Inexplicable de diferentes puntos de vista. Yo integro la Academia del Tango de la República Argentina, soy académico correspondiente en Uruguay y hemos hablado muchas veces con los hermanos argentinos, fundamentalmente con los investigadores de la música popular argentina y fundamentalmente del tango, de que ellos tienen temas, o sus propias comparsitas, la yumba, qué sé yo, Adiós Nonino. ¿Y por qué la comparsita es lo que es? Por un misterio. Porque hay tangos musicalmente más ricos, desde el punto de vista literario también, ni que hablar, pero la comparsita es un misterio, por suerte, y nos viene a confirmar hasta qué punto hay cosas que no necesitan, ni merecen, ni quieren tener explicaciones. La comparsita es un misterio porque se pasa de generación en generación, porque he tenido oportunidad en mis programas de radio de pasar una versión diferente cada noche y esas versiones tienen la impronta de la cultura rioplatense, pero también la cultura del mundo, porque hay las versiones más insólitas que se puedan imaginar. Entonces, ¿dónde está la buena noticia? La buena noticia es que de la misma manera como no podemos explicar un atardecer, no podemos explicar la comparsita. Forma parte de un misterio, forma parte de todos esos elementos que van de alguna manera formando parte, integran el mundo no explicable, el mundo que nos motiva para seguir creando, el mundo que nos motiva para seguir sintiendo. En estos tiempos donde la gente, mucha gente paga muy caro a veces la posibilidad de sentir algo, pues en la comparsita está un sentimiento muy profundo. Yo creo que es un sentimiento que viene de aquella frontera imprecisa entre la vida y la muerte de aquel muchacho que en algún momento pensó que podía estar tuberculoso, así también lo creía la familia, y desde esa frontera entonces entre la vida y la muerte surge el himno de los tangos, el himno popular uruguayo, y surge además la admiración por la creación artística. Muchas gracias por estar acá. Fueron expresiones del profesor Ignacio Suárez, autor, poeta, integrante de la Academia de Tango de la República Argentina y presidente del Centro Cultural Palacio Salvo. Hay una sola previsión, única, con las mejores salas velatorias y servicios de calidad superior. Única, con libre elección entre empresas de primer nivel. Única, con acceso a panteón social en los principales cementerios. Única, con cuota promedio y su exclusivo plan familia. Como siempre, el precio más accesible y la cuota no varía por cambio de edad. Hay una sola previsión. Súmese a la mayoría. Afíliese por el 0800-8160. Braglia, desde 1924, es su mejor garantía en negocios inmobiliarios. Por alquileres, ventas y administración de gastos comunes, venga a Braglia. Centro Positos, Punta del Este. Espacio Abierto fue un aporte de Andebu a la comunidad.